Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ángel? Hola. Ah, bien, bien, se escucha, se escucha. Se escucha bien, perfecto. Bien, todavía no comienza la asamblea. Se está haciendo una asamblea en la puerta del rectorado, Bien. para lo que han cerrado todas las puertas de ingreso, salvo de manera media tortuosa para poder ingresar a lo que sería el SICUN. Estuvimos hablando con esto como para reflejar más o menos qué es, cuál es la postura del rectorado, ¿no? Bien. A las 13:30 se tiene que reunir con Francisca Staiti, ella es la secretaria general de CONADA Histórica a nivel nacional, y hablamos con ella y con el secretario adjunto. Escuchemos lo que decía. Francisca Staiti, secretaria general de CONADO Histórica, y Oscar Vallejos, secretario adjunto. Bueno, hay una situación que está pasando a nivel nacional con respecto a los sueldos de los docentes de las universidades. Bueno, la palabra, que no sé con quién me hablo primero. Hablo yo. Bueno, la situación salarial es sencilla de explicar. Nuestros salarios están tan bajos que cobramos menos que ese sueldo mínimo que se pacta en la paritaria docente de la educación obligatoria. Para el mes de marzo, ese mínimo está en 130 mil pesos. Nuestros salarios están por debajo de eso. Y entonces, como nadie puede cobrar menos que 130 mil, nos tienen que pagar una diferencia que se llama garantía salarial, y eso a nivel de las facultades afecta casi todas las categorías docentes, de la categoría inicial, que es de ayudante, hasta casi la última categoría, que es la del profesor asociado. Y entonces, eso explica por qué estamos en conflicto. Nosotros cobramos menos que el docente que menos cobra a nivel nacional. Bueno, esto va de la mano. Hay una situación en Mendoza particular también con respecto a lo que vos decís, la cláusula de garantía también llamada con la docencia del SUTE, la docencia de SADOP también tienen el mismo problema. ¿Cómo piensan ustedes que se puede llegar a solucionar esto? Mira, la situación del análisis de las paritarias es que cuando se pacta esa paritaria nacional, después hay que refrendarla en las provincias, provincias por provincia. Y la provincia de Mendoza, perdón, es una de las que peores sueldos paga. O sea que es la que está más cerca o incluso más baja que la garantía salarial. Y esa es una de las tensiones. Entonces los gremios disputan provincialmente para obtener esa condición mínima también. Entonces, también hay que decir eso. Cuando nosotros decimos cobramos menos que el sueldo, bueno, aquí en la provincia de Mendoza también se da una situación parecida a la nuestra, pero esas paritarias son provinciales. Yo soy de Santa Fe. En la paritaria de la provincia de Santa Fe, mientras que aquí tienen un porcentaje bajo, en la provincia de Santa Fe consiguieron un porcentaje de la primera cuota de este año del 22%. Entonces, pero también se consigue con lucha y se consigue con días de paro. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Días de paro. Acá y en todo el país. Esa es la tradición y la manera en que como trabajadores y trabajadoras tenemos de defender nuestros salarios. Es parar la producción. Y acá se para con días de clase. Nosotros no le hacemos paro a los estudiantes. No hacemos paro en contra de los estudiantes. Hacemos paro en contra de las patronales. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de que no se pierdan días de clase? No los docentes que estamos parando para defender nuestras condiciones mínimas de existencia. Son las autoridades provinciales, son las autoridades nacionales que son las responsables. Y entonces es a ellos a quienes deben dirigirse el malestar de los padres, de las comunidades educativas. Y sin embargo, lo encauzan mal, porque también aquí en la provincia de Mendoza, es una de las que más fuertemente se hace un movimiento antisindical, como si los sindicatos encauzaran malas acciones para la sociedad. Y es al revés, los sindicatos son los que nos permiten defendernos colectivamente, ¿no? Entonces, las acciones de protesta de los padres y de las comunidades educativas deben dirigirse a la provincia y a la nación. Bueno, justamente yendo de la mano de esto, agradecerte, bueno, Francisca Staiti. repito, secretaria general de CONADO Histórica a nivel nacional. La rectora de la ONC se ha expresado y bueno, acá no hay que explicar mucho, pero sí escuchar tu palabra. Sí, la rectora el día jueves 23 de marzo anunció el descuento de los días de paro con una formulación bastante liviana o no directa, diciendo que se pagarían las funciones docentes que realmente se cumplan. Eso es un eufemismo para decir que se va a descontar el paro. Por lo tanto, es una situación, primero, muy preocupante de avasallamiento de derechos. Consideramos que nuestro reclamo es justo, como decía Oscar, no es castigando a quienes luchamos y hacemos paro, sino que es peticionando y reclamando y presionando, y sobre todo la rectora, que forma parte del CIN, del Consejo de Rectores, que se sientan en la paritaria, presionando al Gobierno Nacional para que vengan que traigan una propuesta acorde a la situación gravísima, lamentablemente, a la situación gravísima inflacionaria, y que nuestro salario con lo ofertado por el gobierno, hoy con la primera cuota que todavía no cobramos, estamos ya un 5% por debajo de la inflación y todavía no lo cobramos. Bueno, la Universidad de Mendoza viene arrastrando varias maniobras de este tipo, tal vez de presión o extorsiva. Me acuerdo el año pasado el tema del incentivo docente, que se retrasaba, se echaba la culpa con Nación. Primero, ¿qué pasó con eso? Que nunca volvimos a tener nota. Y bueno, ¿cómo se sigue luchando con respecto a lo que acaba de decir la rectora? Bueno, el tironeo entre la Universidad Nacional de Cuyo y Nación y el Ministerio de Educación de la Nación tiene que ver sobre todo por colores políticos. Es falso que el Ministerio de Educación demora tanto en enviar los fondos. Los retrasos son trimestrales, eso lo sabemos porque es histórico, digo, no es de este gobierno, sino que los retrasos son históricos. Lo que sucedió el año pasado es que el FONIT se retrasó 6 meses y la docencia de los colegios dijo basta. Sobre todo frente a lo escandaloso de la Universidad Nacional de Cuyo de hacer economías con los mismos salarios, porque la universidad hace economías con el trabajo de la docencia, y entonces repartiéndose, no sé si era una suma cerca de 140 millones de pesos, y la deuda con los docentes de los colegios era de 14 millones. Por lo tanto, era un 10% de lo que se estaban repartiendo las unidades académicas. Vergonzoso. Eso se logró en una paritaria acá de FADIUNC, que el gobierno de la universidad nos habilite el pago bimestral. Si se atrasa la partida del gobierno nacional, bimestralmente tenemos el pago del FONIT. Eso es un gran avance con respecto al año pasado, pero sí hay que hacer notar que durante el gobierno de Macri, la Universidad Nacional de Cuyo no se retrasó nunca con el pago del FONIT, teniendo la misma situación de atraso, incluso superior a la de ahora, y la universidad siempre pagó con fondos propios. Por lo tanto, es inentendible que de repente la universidad no tuviera más fondos. Del 2019 para acá, la universidad dejó de tener fondos propios para pagar el FONIT. Lo dejo como un tema a debatir. Y bueno, y preocupados y preocupadas, obviamente, por la situación actual. Y esperamos que en la reunión que tengamos con la rectora ahora 13:30 podamos abordar este tema. Muchas gracias. Gracias a vos.